Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa en vivo, Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, para todos ustedes, quienes se encuentran aquí en este bello y hermoso planeta llamado Tierra. Un lugar que nos invita a vivir en armonía, un lugar que es nuestro, un lugar que solamente nosotros podemos hacerlo vivible. Y en ese sentido, hoy me acompañan en la mesa de Radio Universidad Veracruzana, expertos especialistas en las relaciones México-Estados Unidos para precisamente promover esa armonía que debe continuar entre ambas naciones. La armonía cultural, la armonía humana, la armonía económica, pero sobre todo la armonía social. Doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Daniel Romero, especialista en estudios México-Estados Unidos, y a nuestra invitada también especial, la licenciada Karen Arroyo, especialista también en México-Estados Unidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenos días. Un placer estar contigo esta mañana y con todo el auditorio. Y creo que hay en la mesa muchísimos temas de la agenda México-Estados Unidos. Hemos atravesado una semana complicada, compleja, no ha acabado el viernes, entonces todavía hay muchos elementos de política exterior a debatir, a comentar, a reflexionar. Y recordemos, bueno, estamos inmersos en un contexto del fenómeno migratorio que cada vez genera muchas más externalidades, como dirían los economistas, y el tema de los aranceles, por ejemplo, que hemos estado comentando fuera del área. Bien, Karen, bienvenida. Hola, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, doctor Daniel. Buenos días al auditorio. Y enviamos un fuerte abrazo a nuestros radioescuchas, quienes están allá, allá y aquí, a El Paso, Texas, donde nos escuchan nuestros colegas de la Universidad UTEP. ¿Lo pronuncié bien? UTEP. UTEP. Colegas en Carolina del Sur, Carolina del Norte, la Universidad de Georgia, en la Universidad de CUNY, Nueva York, con nuestros colegas Jesús allá, quienes están trabajando también apoyando a jóvenes migrantes, inmigrantes en Estados Unidos. Al profesor David Boyd, precisamente en la Escuela de Social Work del College of Dalton State. Y a todos ustedes. Especialmente a nuestra amiga Karina Barrios, quien en un par de minutos, cerca de las 10 de la mañana, hora de México, enlazaremos una llamada telefónica para que nos platique brevemente. La saludemos y le hagamos una invitación para que el próximo viernes tengamos una entrevista telefónica sobre todas las acciones que desarrolla con su organización humanitaria en pro de los inmigrantes en Estados Unidos. Terminamos de escuchar nuestra canción del himno a la alegría y regresamos para comentar con Daniel Romero y Karen Arroyo la realidad migratoria, crisis de aranceles entre México y Estados Unidos, DACA, migración centroamericana. Los escuchamos. Bien, gracias amigos. Sin duda alguna, el himno a la alegría, una de las adaptaciones que se hizo en el año 1972 para que estos hombres, sobre todo el cantante Ríos, la interpretara. Desde entonces han vendido más de 2 millones de copias de esta preciosa melodía. Pues bien, estamos aquí en la mesa para no solamente discutir, sino también compartir con nuestro público reflexiones que aclaren algunas dudas y sobre todo información que nos permita generar acciones y atenciones. Pues sí, Carlos, esta semana hemos visto en el Congreso de los Estados Unidos un éxito de la labor legislativa del Partido Demócrata. Recordemos que DACA, que es el Dream Act, propuesta que se inició desde los años de Obama, buscaban el darle la protección a los estudiantes inmigrantes para poder tener acceso a becas, apoyos y a ser exentos de colegiaturas en los Estados Unidos y poder concluir sus estudios profesionales. Y trabajar también. ¿Eh? Y trabajar también. Recordemos que con la administración Trump, una de las primeras iniciativas puestas en la mesa fue el no aprobar o que DACA se eliminara. Recordemos que con Obama fue una orden ejecutiva y que no llegara a ser ley. Muchas veces Donald Trump estuvo repitiendo que era responsabilidad de los demócratas y los republicanos ponerse de acuerdo para que los Dreamers, ¿sí?, obtuvieran un nivel de ley. Sin embargo, bueno, en estos dos primeros años de la administración Trump, los republicanos han sido bastante complejos en la negociación, no ha estado sobre la mesa. Sin embargo, esta pequeña victoria que se logra en donde el Congreso de los Estados Unidos en su Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados, si lo comparamos en el caso mexicano, uh-huh, ha aprobado formalmente que esta iniciativa, ¿no?, que llevaba muchos años ya en el aire, se volviera ley. En español se le llama Ley del Sueño y Promesas 2019. Sí, pero creo que la traducción no es más adecuada. No es más adecuada. Llamémonos okay. Dreamers, ¿no? Los Dreamers, ok. Sí, y la otra tiene que ver con el hecho de que esto no es un éxito a medias, porque aún falta la ratificación formal de esta ley en el Senado. Recordemos que todavía el Senado tiene mayoría republicana y que pudiera ser, parada, ¿no?, aún en el Senado, y quedaría todavía la posible anulación en manos del presidente. El Poder Ejecutivo, a través del presidente, puede no firmar una ley con la que no se encuentra de acuerdo. Entonces, el proceso no está concluido. Sin embargo, es una victoria bastante buena, creo yo, y eso abre el paso para seguir hablando sobre el cómo los estudiantes inmigrantes en Estados Unidos siguen teniendo oportunidades, ¿no? Una pregunta, considerando que estos pues poco más de 2 millones de jóvenes quienes se encuentran en el concepto de DACA generan billones y billones de dólares tanto para la economía estadounidense como para la mexicana. ¿Esto pudiera ser un elemento central para pensar con objetividad y humanidad que realmente son jóvenes que están sosteniendo o contribuyendo enormemente a ambas economías y decir, bueno, quizás, como republicanos no les demos el 100% de la protección, pero un 90% que sí les permita gozar de ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Y además del impacto económico, presente, hay un impacto económico de futuro. Es decir, estamos hablando de la preparación de capital humano que el día de mañana se va a sumar a las fuerzas laborales de los Estados Unidos, que va a aportar en temas de innovación, que va a aportar en temas de emprendedurismo, que va a aportar digamos, en el futuro de la economía de los Estados Unidos. Entonces, las universidades son, las universidades americanas, muchos de los colegas nos han comentado que, bueno, hay una preocupación real de la pérdida de este capital humano que viene y potencializa lo que ya existe hoy en día en los Estados Unidos. Entonces, más allá de la aportación diaria que esto significa a través de las becas, colegiaturas, consumo, remesas, el impacto propio uh-huh. del día a día, es también, digo, para en términos de la economía de los Estados Unidos, es una pérdida. Estamos generando un vacío, ¿no?, de información, de capital humano, y que también esto puede afectar a que el mundo, ¿no?, estos estudiantes que no puedan concluir, que pierdan sus estudios, que no puedan irse a otros países a concluir, de repente vean truncada una vida profesional, una vida académica, una vida de empresarios exitosos, de innovadores, ¿no? Y o de servidores públicos. Por ejemplo, considerando que hoy en día Estados Unidos tiene, bueno, casi se le llama una ciudad multilingüe, ¿no? Hay un ejemplo babilónico de este, Babilonia, ¿no?, donde hablaba muchas lenguas. Una ciudad babilónica, un país babilónico, donde se hablan muchas lenguas. Cosmopolita, bueno, hoy en día llamado así. Ejemplos, Texas, California, el estado de Nueva York, entre otros, tienen una población de habla hispana y asiática creciente, enorme. Sí. Y de alguna manera, las organizaciones y las agencias llamadas así en Estados Unidos, las instituciones públicas, necesitan un puente que acerque sus programas, sus proyectos, sus políticas a estas poblaciones. Pero ese puente, muchas veces las instituciones no hablan el español, no hablan el mandarín, no hablan el portugués, por ejemplo. Y es donde estos profesionistas, estos jóvenes bilingües, juegan un papel importante. No solo para acercar los servicios sociales de las instituciones norteamericanas a la población hispanoparlante, sino para que los gobiernos reciban también las propuestas, observaciones y críticas de estas poblaciones, ¿no? Sí. Para mejorar una política pública en Estados Unidos. Por supuesto. Creo que el bilingüismo es algo muy importante hoy en día en América del Norte, y sin duda en el caso de Estados Unidos y México es un elemento valioso, ¿no? Hablemos el caso del inglés para México como el español para el sur de los Estados Unidos, ¿no? Ya son lenguas que caminan de la mano y que los hoy en día la masa social, no solo profesionistas, ¿no?, la utilizan como una herramienta más, es decir, forma parte de la vida diaria, de la vida cotidiana de las sociedades en ambos países. Y yo creo que esta conexión que se da a diferentes niveles, ¿no?, va motivando que haya una excelente relación en ese sentido y que acerquen a los pueblos. Tú bien lo mencionabas, son puentes de comunicación el hecho de que haya la posibilidad de conectar a dos sociedades, ¿no?, a través de la lengua. Y yo creo que muchos de los inmigrantes o jóvenes o poblaciones que se encuentran tanto en Estados Unidos como en México favorecen esa relación, ¿no? Tú mejor que nadie sabrás que más allá del discurso oficial, de la labor de la política exterior, de los ministerios de relaciones exteriores, ¿no?, hay una permanente comunicación de la masa social, de las comunidades, ¿no?, haciendo cosas por ellos mismos y atendiendo una agenda muy importante. Es decir, hay todo un escenario paradiplomático sustantivo que le da forma a las relaciones entre los dos países. Hoy en día, ese tipo de trabajos que realizan los, en términos de diplomacia internacional, los consulados y demás mexicanos en Estados Unidos, hoy en día, hoy 7 de junio, me atrevo a argumentar que es un trabajo muy endeble y criticado. Sin duda, pero no quiero entrar en detalles al respecto, pero salvo la mejor opinión de ustedes, Karen, Daniel, hoy en día la política exterior, sobre todo en hablando de realidad migratoria en México, Estados Unidos, es cuestionada totalmente, ¿no? Yo creo que hoy en día es cuestionada toda la ejecución de política exterior. Es decir, no estamos hablando solo del diseño y la implementación, sino de la ejecución propia, ¿no? Yo creo que esta semana ha sido clave para denostar si estamos ejecutando correctamente la política exterior. A inicios de la semana, ¿no?, empezamos con una amenaza formal de elevar aranceles a los productos mexicanos de que llegan a los Estados Unidos, ¿no?, pero a consecuencia de los flujos migratorios que están atravesando nuestro país. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay una consecuencia en la política comercial del actuar de la política exterior. Es decir, México tiene facultad, capacidad, potestad para maniobrar un flujo migratorio centroamericano que está llegando a nuestro país, hasta qué punto, cómo, bajo qué condiciones, y si esto ya está impactando en otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, de una forma quizá muy sorpresiva, inesperada, por el personaje que lleva a cabo, digamos, que conduce la política económica y exterior de los Estados Unidos. Pero ya vemos ahí cómo se está entrelazando, ¿no?, dos temas importantes, y es ahí donde lo que tú bien mencionas tiene que ser cada vez más importante, el cómo vamos a actuar, o sea, cómo vamos a ejecutar formalmente en los consulados, en las embajadas, en estos funcionarios que están sirviendo a nuestro país desde otros puntos, ¿cómo pueden tener la capacidad? Tú conocerás varios consulados y algunos tienen capacidades mínimas, ¿no? ¿Cómo los consulados mexicanos en Estados Unidos van a dirigir su trabajo para, número uno, proteger la estancia de los mexicanos en Estados Unidos? Número dos, hacerles saber a los mexicanos en Estados Unidos que en ese país también hay normas, leyes que deben respetarse. Entonces, ¿cómo debe ser ese trabajo de un consulado mexicano cuando hoy en día, recientemente platicaba con algún trabajador de un consulado, la respuesta fue: profesor, no tenemos ni para el camión. Claro. No podemos hacer investigación diagnóstica, no podemos de aquí del centro de Los Ángeles ir al sur porque no hay con qué movernos. ¿Cómo hacer un diagnóstico? ¿Cómo entrevistar a migrantes mexicanos indocumentados? Tenemos que poner en nuestra bolsa. Y la pregunta que les hago es: oye, pero el discurso oficial del actual presidente López Obrador es que los mexicanos van a ser protegidos y para ello hay toda una estrategia. La respuesta es puro rollo, ¿no? Bueno, aquí nuevamente es un tema de ejecución de política exterior, ¿no? O sea, la ley puede estar establecida, el reglamento, el lineamiento, el plan de acción puede estar muy bien redactado. Sin embargo, si no hay un respaldo, en este caso de orden financiero, no solo en el tema de política exterior, en cualquier tema de política pública, ¿no?, pues va a haber obviamente una brecha muy amplia, ¿no?, entre lo que se dice y se habla, claro, versus lo que se establece. Bueno, por último de esta primera parte del programa, en relaciones internacionales hay una palabra, un concepto que le llaman los especialistas diplomacia coercitiva. Estamos viendo hoy en día un ejemplo claro de lo que es la diplomacia coercitiva al observar cómo el presidente norteamericano Donald Trump impone, violando cualquier tipo de acuerdo internacional, derecho internacional, impone estos aranceles, o estamos observando cómo hay una actitud servilista por parte de nuestro presidente López Obrador ante los Estados Unidos. En otras palabras, algunos especialistas comentan que Donald Trump ha tomado estas decisiones impositivas con México por esa actitud totalmente blanda, totalmente populista, en el sentido de no ser un presidente AMLO firme respecto a la relación México-Estados Unidos, y casi pareciera ser que es una acción que generó el mismo gobierno mexicano al abrir puertas a todo el mundo sin establecer filtros específicamente. En otras palabras, pareciera ser que esta realidad que vive hoy México es resultado de esos errores de AMLO de actuar basado en la inmediatez, tratando de mostrar que es un gobierno del cambio, cuando no actúa basado en una planeación social, internacional, prudente, estudiada, calculada y de negociación con Estados Unidos. Pues mira, yo creo que cualquier gobierno que inicia, hay un proceso de transición, y obviamente si hay una ideología de por medio que plantea modificar las cosas, pues obviamente habrá una curva de aprendizaje, eso queda clarísimo. Sin embargo, bueno, habrá que esperar que este discurso que se ha planteado sí llegue a la realidad, y esperaríamos que, bueno, después de los primeros 6 meses empecemos a ver algunos resultados. No dudo que hay un interés por obviamente cuidar a los mexicanos en los Estados Unidos y brindarles la protección consular respectiva. Sin embargo, bueno, pues tiene que haber un respaldo formal desde el presupuesto, desde el esquema financiero que nos permita darle esa certidumbre. En otras palabras, es momento de que el actual gobierno mexicano, y digo actual gobierno mexicano porque durante la campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador sembró muchas esperanzas en muchos escépticos, no escépticos y demás, pero hoy en día todos aquellos que votaron, quienes votaron por él, realmente están viviendo una decepción grande, ¿no? Específicamente hablaremos de lo siguiente. AMLO criticó la ausencia de una política migratoria integral en México que protegiera a migrantes no mexicanos, centroamericanos, asiáticos y demás, africanos y demás, y protegiera a mexicanos. Pero hasta ahora la respuesta es lo contrario. No tenemos una política migratoria. Tenemos acciones migratorias que al parecer se ejecutan atendiendo demandas del exterior. El ejemplo más claro es esta. Hace, tú lo mencionábamos hace un momento, ayer a la medianoche nos enteramos por los medios de comunicación que el gobierno mexicano ya envió más de, ¿qué? ¿100,000 efectivos? No, 6,000. 6,000, perdón. Bueno, me equivoqué, perdón. Corrección. 6,000 militares al sur del país para detener, ¿cómo llamarlo? El paso, el avance o la solicitud de ingreso que por derecho le corresponde a toda persona que no es mexicana. Sí. Le corresponde ingresar a este país mostrando los documentos pertinentes, ¿no? Claro. Aquí, recordemos, la frontera azul está desbordada. O sea, es decir, no todos los que están ingresando están haciendo una solicitud formal al Estado mexicano para poder transitar. Entonces, mucho de este flujo migratorio que se está llevando en la frontera sur es de carácter, digamos, como dirían los españoles, sin papeles. Es decir, no hay un control real de este esquema migratorio. Creo que cada país en ese sentido tiene la capacidad de poder plantearse controles administrativos para poder dar atención a los migrantes. Sin embargo, en el caso mexicano está desbordado. Las escenas que vemos día a día tienen que ver con el cruce indocumentado, con manifestaciones de grupos migratorios que van avanzando, caravanas, etcétera, en donde no necesariamente hay un control administrativo. Y bien, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? El registro formal de quiénes entran y a dónde van. Bueno, bien, los quiero invitar para que en un próximo programa ahondemos más en esos análisis y podamos continuar con esta relación México-Estados Unidos, porque hoy vamos a dar paso a la invitación que nuestra colega, la licenciada Karen Arroyo, nos va a hacer para que estemos presentes de manera virtual o presencial la última semana de este mes, Karen, en la Universidad Veracruzana, donde se va a desarrollar un evento internacional precisamente sobre realidad migratoria. Platícanos. Es correcto, Carlos. Del 24 al 28 de junio, la Universidad Veracruzana tiene el honor de invitar a todo el público a nuestra Internacional Escuela de Verano, que se lleva a cabo en su segunda edición, a través del Programa de Atención a Migrantes Retorno de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Bueno, vamos a tener esta escuela de verano. La convocatoria está abierta para estudiantes, académicos, comunidad universitaria y público en general. Va a ser en la Sala de Audiovisuales de la USB, con una jornada de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos temáticas, flujos globales, la migración frente al desarrollo sostenible, recepción e integración de los migrantes a la sociedad, identidades en proceso migratorio. Un programa muy completo, lleno de charlas, conferencias magistrales, talleres, mesas de discusión, ciclos de cine por la tarde. Vamos a tener la presentación de el cortometraje Nómadas, comentado por el maestro Ricardo Bennett, quien es director de esa película, ¿no? Es correcto. Entonces, la verdad, es una semana llena de actividades. Nos visitan ponentes del College Cork, de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, Universidad de Nevada, Universidad del Paso, el gobierno Colombia, del estado de Veracruz, ¿también estará? También va a estar con nosotros apoyando esta causa, creo que Club de Migrantes, si no mal recuerdo, van a estar con nosotros. Sí, están invitados a participar. Organizaciones de Migrantes en México, digo, en Estados Unidos. Sí, van a estar participando. Entonces, tenemos una semana llena de actividades muy, muy interesante, muy importante, a la cual pues abrimos la invitación, ¿no? Para que todos nos acompañen, participen con nosotros. Pueden encontrar todo el programa de actividades y los formatos de registro en línea en la página www.v.mx/ISSV, International Summer School, Universidad Veracruzana. Interesante, profesional la información que nos da Karen. Lo que pasa es que este es un evento que nosotros organizamos año tras año. Este año lo hemos dedicado al tema de inmigración y creo que, bueno, tú estarás presente, obviamente, pero creo que es un forma parte del compromiso social que tiene la Universidad Veracruzana. Es decir, obviamente esto es un espacio de reflexión y discusión para un tema tan complejo como es la migración desde diferentes dimensiones. Claro. Es más, le hemos llamado, le hemos bautizado como Rostros de la Migración, porque hay diferentes facetas y hay diferentes momentos, y hay migración documentada y migración indocumentada, migración de mexicanos hacia afuera, migración de extranjeros hacia adentro. Entonces, son diferentes facetas. Yo creo que eso es lo importante, y el tener la oportunidad de poder charlar y discutir con colegas de diferentes partes del mundo que nos compartan las experiencias propias que ellos viven día a día, o las comunidades a las cuales pertenecen, eso sin duda es de gran valor. Y hay otro rostro de la migración que vive México, especialmente Jalapa, Veracruz. Tenemos un creciente número de inmigrantes norteamericanos jubilados. Sí. Está creciendo esta población en México. Jalapa y la región tiene, de acuerdo a lo que hemos contabilizado, casi 200 inmigrantes norteamericanos. ¿Quiénes están contribuyendo a la economía acá? Y en algún momento tienen ciertas broncas porque pues son objeto de violencia, de asaltos y demás. Pero esta población inmigrante norteamericana, debemos reconocerle su contribución a esta economía veracruzana, ¿no? Sí, bueno, hay un dato aproximado de que hay casi 1,000,000 de estadounidenses viviendo en nuestro país. Así es. ¿No? En diferentes partes de nuestra república. Y es otro Jalisco, rostro. Baja California, lo mencionas ahora, Jalapa, ¿no? Sí. Y muchos de ellos son jubilados, y muchos de ellos se sienten atraídos no solo por el clima, sino también por los servicios de salud, ¿no? Los que, claro, son baratos para ellos, la comida, la calidez de la gente, las amistades o personas buena onda como yo. Ah, perdón, es una broma. Pensemos es una broma para sonreír. Okay. Bien, Karen, antes de irnos a la segunda parte, donde vamos a disfrutar de una preciosa melodía en la voz de una cantante mexicoamericana nacida en Corpus Christi, que me encantan sus canciones, y escuchar a Reina Morales y la presencia, al parecer, ya están aquí también nuestros amigos centroamericanos, unos jóvenes migrantes. Vamos a platicar con ellos. Y mencionaste algo muy, muy, muy importante. Este evento lo está organizando también el Programa de Atención a Migrantes Retorno de la Universidad Veracruzana. Es correcto, Carlos, el PAMIR. Este programa está... Oficinas, en general nos encontramos en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, en la calle de Zamora. Es un programa que se creó con la intención de apoyar a la comunidad universitaria que por una u otra razón regresa a México después de muchos años de vivir en Estados Unidos, o de no vivir, o de estar fuera de México. O de nacer allá, ¿verdad? O de nacer allá, y que por causas migratorias, familiares, diversas, regresan y no se sienten identificados con la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al idioma, porque no están acostumbrados al sistema educativo. Entonces, este programa nace con la intención de apoyarlo, de cobijarlo, de que a lo mejor se siente más cómodo tomando clases con estudiantes extranjeros, en una lengua extranjera o en lo que sería su lengua natal. Entonces, bajo esta intención y con este fin, surge el programa de atención a migrantes. Y la escuela de verano que tenemos este año con el tema de Rostros de la Migración está trabajando muy de la mano con este programa. Pues creo que... Sí, esa es la intención. Como tú sabrás, la universidad, igual, nuevamente, con este compromiso social que tiene con la comunidad y con la región, obviamente lanza este programa, y yo creo que formalmente... la Escuela de Verano Rostros de la Migración es el debut, ¿no?, formal de PAMIR, y esa es una respuesta que tiene PAMIR hacia el resto de la sociedad, del cómo identificar a la migración como un fenómeno que no es o no debe ser observado como algo a la distancia, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna u otra forma participamos o hemos participado en procesos migratorios por familiares, amigos, individuos, uno mismo ha sido migrante. Entonces yo creo que nos identifica a todos, y creo que es un programa que irá consolidándose poco a poco, ¿no?, en estos primeros meses de En otras palabras, vamos a subrayarlo. Bueno, permítanme a mí subrayarlo. Siempre me meto en problemas por lo que hablo en la radio. Ya lo sé, no hagas ese rostro, Daniel Romero. Pero ante la ausencia, ante la opacidad, irresponsabilidad e incapacidad de algunos servidores públicos, nótese lo que digo, algunos servidores públicos de nivel federal, estatal y municipal por contribuir al diseño de esa impostergable política migratoria integral en México que atienda necesidades de población migrante no mexicana y mexicana. Siempre, siempre, la sociedad civil, las personas de a pie, las que no traemos corbata de miles de pesos, la mía es de $3, en JCPenney. quienes no tenemos puestos de funcionarios de gobierno a nivel federal, quienes no estamos cercanos del presidente, quienes vivimos la realidad, estamos haciendo esto. Este programa nace precisamente en el seno de la Universidad Veracruzana para atender la necesidad de sus migrantes de retorno, quienes están estudiando diferentes carreras, pedagogía, psicología, medicina, entre otras. Y después de esta primera parte vamos a escuchar también un ejemplo vivo de cómo las personas de a pie, como Reina Morales, que hoy nos acompañan también en esta segunda mitad del programa, nos va a decir el cómo podemos apoyar la vida cotidiana de 2-3 jóvenes centroamericanos que están aquí en Xalapa, que están estudiando, que requieren de apoyos para continuar esa vida que la Constitución mexicana y la ley migratoria les permite estar aquí en México. Después de esta rola vamos a iniciar nuestra segunda parte, pero antes les voy a agradecer muchísimo. Aquí me están diciendo por correo electrónico que repitas la página, Karen, por favor. Claro que sí, es a través de la página de la Universidad Veracruzana, www.v.mx/ISUV, ISSUV. Mira, ya una estudiante de Relaciones Internacionales nos mandó la página. Uh-huh. Aquí está, Convocatoria Internacional Summer, voy a pronunciarlo, Convocatoria International Summer School, ¿lo dije bien? Internacional, es correcto. Muy bien. Bueno, para toda la banda, como dice esta cantante mexicoamericana, para toda la raza, nos vamos con esta preciosa melodía, un concierto en vivo que se dio en el Astrodome de Houston, Texas, hace un par de años atrás. Muy bien. Y en la voz de esta chica que tanto admiro, les dejo esta canción, Como la Flor. Ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros aquí en los Estados Unidos, igual como en México. Espero que te acuerden de esta canción. Como la flor. Yo sé perder. Thank you. Excelente, excelente, preciosa, preciosa canción de Selena, Como la Flor. Bien, vamos rápidamente. ¿Pero quién era la cantante? Selena y los Niños. Ah, sí. Sí, claro. Sí, sí. Selena Quintanilla, nacida en Corpus Christi. Para es que toda como... la banda de Texas, Corpus Christi, El Paso y demás. Es que dijiste que hace un abrazo. Par de Espero años que les haya gustado Dios esta mío. Canción. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presentarles, vamos a saludar a un activista social, también como tú, mi estimada Reina Morales. Vamos a saludarla e invitarla para que el próximo viernes reciba nuestra llamada y nos platique qué están haciendo con su organización humanitaria allá en El Paso, Texas, en pro de población inmigrante. Esperemos que la línea... Buenos días, Karina. Buenos días. Karina, saludos desde El Paso, Texas. Qué gusto escucharte. Gracias por recibir la llamada. Muchas gracias. Muchos saludos de mi parte y de parte de todos los voluntarios de Annunciation House. Bien. Karina, queremos invitarte para el próximo viernes. Nos recibas una llamada telefónica y nos puedas platicar ampliamente cuál es el trabajo que hacen ustedes. Ahora, danos un minuto y dinos en sí, ¿cuál es el objetivo de esta organización? Bueno, nuestra misión de Annunciation House es hospitalidad. Se usa mucho acá de que les llaman a los inmigrantes ilegales, aliens, indocumentados. Pero nosotros nos esforzamos en siempre llamarlos invitados. Invitados. Y que eso es nuestra, darles la invitación. Ah, invitación para que en algún momento puedan ellos tener la documentación en regla. Y eso les permita pues tener hospitalidad y trabajo y servicios en Estados Unidos. Sí, en nuestros albergues se les brinda todo el apoyo que podemos, ya sea en arreglar sus papeles, que tengan un lugar donde quedarse, comida y medicamento, o cualquier servicio que podemos brindarles, tratamos de conseguírselos. Bien, Karina, vamos a platicar contigo el próximo viernes. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en Jalapa, Veracruz, hoy en día tenemos población centroamericana y lamentablemente no tenemos un centro de ayuda humanitaria, orientación humanitaria, que tenga el papel o que cumpla el rol como la de ustedes, de anunciación, de hospitalidad. Necesitamos aquí en Jalapa un lugar, en pocas palabras, una casa, un edificio, un albergue, que no solamente les permita pasar la noche, sino también les dé orientación, información legal sobre aspectos migratorios, sobre salud, sobre sus educación, derechos. Sus derechos y demás. Algo de lo que Reina Morales nos va a platicar, que hoy estamos viviendo aquí, y algo de lo que platicábamos también hace un par de días con el director de Atención a Migrantes de Veracruz, quien afortunadamente hasta ahora tiene esa disposición de decir... vamos a trabajar. Entonces, Karina, te agradezco mucho que nos hayas comentado brevemente el objetivo de esta organización en El Paso, Texas. Y por favor, recíbenos la llamada para que el próximo viernes nos compartas más de tu experiencia, de la cual sin duda alguna vamos a aprender mucho para la propuesta que vamos a hacerle al gobierno del estado para que se instale este centro de ayuda humanitaria migrante en Veracruz. No es propuesta mía, no es propuesta de la UV, es propuesta de todos, porque es necesario que todos estemos ahí, instituciones estatales, asociación civil, migrantes, todos, y donde tú también vas a tener un papel muy importante en orientarnos con tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo, saludos a todos y a todas. Saludos. Hasta luego. Mira, un fuerte interés, Reina, un fuerte interés. Y digo, platícanos, como activista social ya te identificamos. No. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? ¿Dónde están? ¿Por qué no llegaron? ¿Qué ocurre? Bueno, mira, ¿de dónde son? ¿De qué país? Pues yo, primero que nada, gracias por otorgarnos el espacio de comentar aquí. Yo solamente soy un medio hoy, sabes que me muevo también en otras cuestiones, ¿no? Del medio ambiente, de la cultura. Y en esta ocasión, una amiga, Carmen Mera, que bueno, algún tiempo, hace años, colaboró también aquí en la Radio UV, ella se acercó a mí y me pidió el favor porque, bueno, sabe que yo constantemente participo dando lata aquí por el teléfono y a veces algún comentario, en fin, ¿no? Me interesa mucho el programa, siempre desde que surgió me ha llamado mucho la atención porque era un programa necesario y sobre todo desde nuestra Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Aquí lo que sucede es que, bueno, Carmen me comentaba que hay tres chicos, ahorita creo que uno ya no está, son dos chicos, uno se llama Daniel y el otro se llama Luis, son de origen hondureño. Okay. Ellos están viajando, están en tránsito, por así decir, pero bueno, en lo que continúan, porque pues se quedaron sin recursos, ya saben todos los devenires que suceden en el camino, están ahorita, por así decir, atorados en Jalapa, y ellos pues no tienen un lugar, como tú bien decías, y es precisamente la reflexión que hacíamos con ella, ¿no? No hay un lugar, una casa de apoyo, una casa que asile, donde puedan pernoctar, donde puedan tengan hospitalidad, sanar, como exactamente, en El Paso, Texas. que los hospede, por así decir, ya sea en una, dos noches o en un tiempo, o lo que sea necesario, ¿no? Como en otros lugares, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Y ella me comentaba que actualmente también ella colabora, está apoyando un plantón de unas personas que desde antes que se hiciera la toma de nuestro actual gobierno, tanto estatal federal, como federal, están haciendo ahí en Plaza Lerdo, que también tiene que ver con lo mismo, por la situación de un despojo de unas personas de sus bienes, de un bien inmueble desde hace muchos años. Uh-huh. A un compa que se llama Gabriel, que él es el hijo de la persona afectada. Desgraciadamente su mamá ya falleció y ahí están, pues hay una situación ahí que ya se solucionó, se dio por así decir, el fallo fue a favor de ellos, pero las autoridades desde hace, ¿qué te gusta? Tres, no han hecho caso de ejecutar lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ellos empezaron a llegar ahí, estos chicos, a la Plaza Lerdo, donde están estas personas con el plantón. Plaza Lerdo es como el downtown, lo que llaman las ciudades de Estados Unidos. El centro. Ombligo de Jalapa, por así decir. Ahí enfrente del Palacio de Gobierno y a un lado de nuestra iglesia, ¿no? De la iglesia, bueno, católica, la catedral. Y empezaron a llegar estos chicos, empezaron a solidarizarse ahí, tantito con el afán de, como hay ahí techito, hay algunas casas de campaña, donde ellos pernoctan, los del paro, pues ellos empezaron a colaborar ahí, a veces a botear, a veces a volantear, a invitar a la gente a que pasaran a ver, y dormir ahí, pasar la noche. A veces dormir ahí, a veces duermen, no sé, ahí abajo del... ahora sí, hacen montón con las personas que duermen afuera del hospital civil o ahí en los bajos de Palacio. ¿Por qué no vinieron hoy? Mira, ellos fueron los que pidieron, Carmen y con ellos fueron los que pidieron este espacio, tan amablemente tú nos diste, pero resulta que a la hora ya de decirles, miren, vamos, pasa esto, y bueno, ¿qué piden ustedes? Bueno, apoyo, de repente una muda de ropa no tienen, ¿no? Ahorita con las lluvias. Ropa, comida, mochilas. Ajá, mínimo, y uno de ellos se inscribió a estudiar. o al menos está en esta situación de inscribirse a continuar sus estudios. No me acuerdo si de secundaria o de preparatoria. El chico. Entonces, pues ellos están con la mejor intención. Ahora, lo que te decía, de esto de ellos estar ahí colaborando, boteando, de repente ahí se quedan, pernoctan, también comen de las cosas de donde se botea y hacen ahí su comidita los del plantón. O bueno, los que pueden comer, porque creo que había algunos que estaban en un tiempo en huelga de hambre, por ejemplo. Entonces, ellos se han solidarizado, a pesar de tener ellos su problemática muy particular de ser migrante, de ir en tránsito, ser migrantes, pues ellos se solidarizan acá con el otro grupo, que también finalmente es lo mismo, ¿no? Gente que anda migrando porque les arrebataron su... Migrando aquí en la misma ciudad, ¿no? Tiene uno de repente, o tienen ellos que pagar renta o buscar algún otro alojamiento porque les arrebataron su espacio, ¿no? Los que están ahí en el plantón. Uh-huh. Entonces, estos chicos, pues han estado ahí, han estado colaborando y todo. Y ahorita platicábamos, pero ellos tienen miedo. Tuvieron miedo de venir, tuvieron miedo de que alguna autoridad migratoria, bueno, federal migratoria, los detectara, los localizara y que se les vaya a deportar. Entonces, ahora sí vengo, vengo como de portavoz en ese contexto. Intermedia, más que nada portavoz, ¿no? En esta situación, porque ellos, ahora, los podemos contactar, la gente que quiera conocerlos, que quiera saber, incluso tú ayer me decías, vamos a verlos, probablemente ahorita estén acá en el plantón, es cuestión de ir, si quieres bajamos ahorita terminando el programa, ¿no? Porque yo creo que es importante que se platique con ellos esto. Era lo importante de que, o es lo importante de que ellos acuden y que alcen su voz, ¿no? Sí, es que digan, importante platicar con ellos. Desde su ronco pecho, como dice el dicho, ellos pueden explicar cómo les ha ido, cómo les va. Mucho se habla desde las autoridades, se habla desde... los grupos de apoyo, de los grupos especialistas como tú, ¿no? Estudiosos, ¿no? Pero muy poco se sabe o se tiene, bueno, está el trabajo de Betania, ¿no? De estas trabajos que se han estado haciendo, ¿no? De recreación, ¿no? Cuentos y todo esto. Pero así de viva voz de las personas que están sufriendo esto, muy poco se tiene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor quedan en quizás al pasar la frontera no llegaron a donde iban, no llegaron más que al otro mundo y todo queda como en mitos, como en leyendas. Vamos a hacer algo, mira. Hay un artículo constitucional que es muy claro, donde todavía dice ese artículo, no estoy a favor de ese artículo, pero quiero señalarlo porque es información. Claro. Estos jóvenes, no sé si tienen... documentos migratorios o no los tienen, deben de estar atentos porque si no tienen documentos migratorios en México, se puede malinterpretar por las instituciones que participen apoyando grupos políticos. Ajá. Y eso puede ser un elemento para que de inmediato los deporten. Exactamente. Bueno, pero rollo no es político. No, pero ahí te va. Considero que estos jóvenes, al sentirse solos aquí en Jalapa y ver ese lugar donde hay personas, hay comida, hay techo y demás, ¿cuál fue su estrategia humana? Oigan, apoyamos en algo. Exacto. Les traemos agua, les ayudamos a poner la tienda de campaña. Están repartiendo volantes, yo lo hago por ustedes. Sí, y bueno, denme chance de dormir aquí con ustedes o comer algo. Esa es una necesidad. Eso es algo humano que podemos entenderlo. Sin embargo, puede ser interpretado por instituciones como una intromisión política, lo cual no están buscando los chicos. No, y no es político. Bueno, claro. Ahorita, esto es un asunto de calidad. Lo que yo sé del proceso es un asunto de injerencia civil. Claro. Bueno, vamos por lo humano. ¿Qué vamos a hacer para apoyar a estos jóvenes? ¿Cuándo los veo? ¿Cuándo los conocemos? Porque platiqué del caso a la Dirección de Atención a Migrantes. Están en toda la disposición de orientarlos, darles información, incluso si ellos tienen ahí algún tipo de apoyo físico como mochilas, ropa o despensas o algo, apoyarlos. Pero necesitamos que estos chicos también platiquen con nosotros y demás. La Dirección de Migrantes no los va a deportar. La Universidad Veracruzana tampoco los va a deportar. lo que queremos es contribuir con ellos. Exactamente. A su bienestar aquí en Jalapa, lo que no tengan miedo. Y fíjate, ahorita, bueno, a mí Carmen, mi amiga, acudió a mí porque ella se iba. Ella estuviera aquí sentada en vez que yo. No. Pero ella tenía que estar porque tiene una certificación mañana en el DF. Nos faltan dos minutos. ¿Cuántos minutos tenemos ya al aire? Nos faltan... Poquitito. Un minuto y medio. Bueno. Reina, dinos, ¿qué hacemos para apoyar a estos chicos? ¿Qué necesitan? Ellos necesitan, bueno, de entrada ahorita, muda de ropa. Quizá comida, despensa, quizás algún lugar pues más serio, más formal, seguro, donde pernoctar. Ellos son unos chicos muy trabajadores, es lo que se ha visto. Uno de ellos está estudiando. Ya se inscribió, está en la mejor disposición. Obviamente, pues todo depende de qué tanto él se sienta seguro, ¿no? Claro. Él quiere estudiar en el sentido de que dice, bueno, lo que estamos aquí todo, pues ¿qué hago, no? Y seguramente él tiene esa inquietud porque en su tierra natal o en su lugar, su terruño, allá estaba estudiando, no sé. Claro. Quizás. Ahora, como bien dices tú, esto de Carmen los detectó ahí y le da compasión de ver que lo que tú dices, que humanamente hablando ellos se apegan acá. Hay otro grupo que pues están... Claro. Casi en la misma situación y ellos se identifican. Hay que orientarlos como porque ellos no saben que, como me pasan aquí el dato, el artículo 33 constitucional pudiera aplicárseles y pensar que están haciendo, interviniendo en asuntos políticos, lo cual no es. No ellos están buscando simplemente ellos están colaborando, armonía humana. Es decir, aquí hay techo, aquí hay comida, de repente compártanme conmigo y yo los apoyo en algo. Así es. Entonces hay que apoyar a estos chicos con información para empezar. Para empezar, exactamente. Y luego lo que bien dices, comida, ropa y demás. Hay que hacerlo. Sí. ¿Sale? Pues mira, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a conocerlos y, por ejemplo, podemos acudir tú y yo ahorita. Pasamos. Y la próxima semana, ojalá y tengamos oportunidad de que ellos puedan estar. Se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Fuerte abrazo a todos nuestros escuchas y nos vemos el próximo viernes por acá. No se nos olvide, tenemos la entrevista telefónica con nuestra amiga y colega Karina Barrios desde El Paso, Texas. Y seguimos con este caso de los chicos a quienes humanamente sí nos corresponde apoyar. Hasta luego. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Here we come, right back where we started from.